La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Nos detuvimos en la casilla número 21 de nuestro conteo de Animales de Radio de las mejores power ballads de todos los tiempos con Warrant y con Heaven. Sí. Y esta es la tercera y última entrega de los Animales de Radio consumidos por el fuego eterno de las grandes baladas de hard rock de todos los tiempos, mi estimado Uribe DJ. Así es, y ahora le toca el turno a la número 20 de este conteo, que nos recuerda que menos es más. Ya habíamos conversado sobre cómo la guitarra acústica había sido esencial para darle un giro natural e íntimo a la balada power o la power ballad, y esta es una de las más íntimas e importantes pruebas de eso. Estamos hablando de To Be With You de Mr. Big. Así es, una melodía pegajosa y sincera que viene acompañada de una armonía vocal inolvidable que la hizo número uno en el listado de la revista Billboard en 1991 y que fue además escrita por el vocalista del grupo, Eric Martin, a los 16 años de edad. Así que amigos y amigas, pónganse cómodos y disfruten con nosotros de este conteo hecho por todos ustedes además. Estas son las 20 power ballads más importantes de todos los tiempos y en el puesto número 20 está Mr. Big con To Be With You. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Oh yeah, baby, when I see you, smile. Smile at me. Continuábamos nuestro conteo con When I See You Smile en la casilla número 19. Esta banda no duró mucho, pero su impacto con esta balada fue verdaderamente duradero. Se lanzó en 1989 como parte del álbum debut de Bad English y rápidamente se fue derechito al número uno del listado de Billboard. Esta canción fue escrita por Diane Warren, una de las compositoras más importantes para este género, junto a Jim Steinman, de quien ya hemos hablado anteriormente en nuestro conteo. Y a Warren la oiremos también en la voz de otro grande más adelante en este mismo conteo. Así que esto apenas está empezando, hermano. Y bueno, no solamente la compositora Uribe DJ, también la voz de John Waite, uh-huh, quien había sido anteriormente vocalista del grupo The Babies y que le aporta sinceridad y poder a esta canción junto al solo de guitarra que fue hecho además por Neil Sean, ah, claro, conocido por su trabajo con Journey, que le da ese toque épico al tema que las power ballads no pueden dejar por fuera. ¿Sabe qué es interesante? Cómo When I See You Smile sigue siendo tan relevante hoy en día, no solo como balada romántica, sino también como representación de ese sonido de finales de los años 80. Creo que nunca va a pasar de moda. Así como la casilla número 18 de nuestro conteo, otra canción que puede decirse que es una obra maestra de James Steinman. Se lanzó en 1993 como parte del álbum Bad Out of Hell 2, Back into Hell. Este es otro número uno contundente y la canción más exitosa de Meat Loaf. Una canción que originalmente duraba 12 minutos y que fue tan importante en su momento como la misma November Rain de los Guns N' Roses. Inolvidable ese video. Y para complementar ese asunto de la duración, hay que decir que la longitud agrega mucho a esa complejidad de la melodía, del ritmo, de la canción en general, con esta mezcla de humor, de tragedia y de romance que nos devuelve al mejor momento del rock operático. Y nuevamente usted ve ahí la influencia de Bohemian Rhapsody. Se vuelve a sentir con una interpretación magistral de Meat Loaf que usted no puede negar que transmite pasión, transmite drama al mismo tiempo. Así que el puesto número 18 es para I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, de Meat Loaf, en este gran especial de Power Ballads, aquí en Animales de Radio. ¿Qué canción que es High Enough de Damian, sí, que no Uribe DJ? Sin duda alguna, hermano, nada que hacer. Es una canción que lo eleva a uno con ganas de alcanzar el cielo. Y qué época, hermano, además, 1990, parte del álbum debut de Damn Yankees, un supergrupo en el que estaban Ted Nugent, Tommy Shaw de Styx y Jack Blades de Night Ranger. Esta canción llegó al número 3 en el listado del Hot 100, es el mayor éxito de este supergrupo. y trata sobre una historia de forajidos al mejor estilo de Bonnie and Clyde, con un final bien trágico, en uno de los videos más publicitados por MTV en ese momento. Y aunque es una balada, no pierde esa energía de rock. La voz de Shaw combina de manera perfecta con las armonías y una producción muy pulida, como casi todas las baladas power que hemos escuchado durante estos últimos tres programas, lo cual resulta en un sonido poderoso y accesible también. Son historias de amores imposibles o que buscaban un lugar imposible en el amor y que hacen de la música un momento de ensoñación elevado, como ya lo mencionábamos. Muy bien, hermano, pero si vamos a hablar de momentos épicos, hay que decir que la siguiente canción es probablemente la más importante de lo que escribió Diane Warren, la compositora que ha estado varias veces en este conteo y le escribió esta canción a Steven Tyler, y a la fecha sigue siendo una de las más importantes de Aerosmith. Así es, lanzada en 1998 como parte de la película Armageddon. Sí. Y en efecto, como usted dice, le reitero yo, esta es la canción más importante de la carrera de Aerosmith en términos de números, porque fue el único número uno en el Hot 100 de Billboard. Emblemática y sorprendente. Y no es difícil entender por qué. Esa interpretación vocal de Steven Tyler es tan apasionada, es tan emotiva, que uno realmente siente cada palabra que el hombre canta. Es una canción sobre la intensidad del amor, muy parecida en esa temática a High Enough, por ejemplo, de los Damn Yankees, que resuena con fanáticos de rock y también con audiencias que van mucho más allá del rock and roll. Y pues la asociación con Armageddon, la película, la hizo aún más icónica, porque esa película fue un éxito rotundo de taquilla, así la gente con el tiempo quiera demeritarla o quiera pasarla a un segundo plano. En fin, el puesto número 16 de las mejores power ballads de la historia, escogidas por ustedes, nuestros oyentes de esta nación de más música, es I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing. Puesto número 15 para I Remember You de Skid Row, en esta última entrega de las mejores power ballads de todos los tiempos. Si quieren escuchar el especial completo, encuéntrenlo on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Esta es una de mis favoritas personales. Nuevamente volvemos al comienzo de una guitarra acústica, una voz inolvidable de la época más gloriosa del hard rock, que es la voz de Sebastian Bach, una marca imborrable en las vidas de muchos de nosotros. Esta canción fue escrita por Rachel Bolan y Dave the Snake Sabow y fue lanzada en 1989 como parte del álbum debut de Skid Row. I Remember You fue un éxito instantáneo. Llegó al puesto número 6 en el Hot 100 de Billboard, pero estoy seguro que en Colombia alcanzó lugares mucho más altos, porque sigue siendo la favorita de muchos bares de rock para poner, por ejemplo, en las pantallas. No sé si le ha tocado. Pura energía de videobar. Un saludo para todos los videobares de ayer, de hoy y de siempre. Eso. En Bogotá, en Medellín y en todas partes donde nos escuchen en laxmasmusica.com. Hermano, la nostalgia en su máxima expresión. De hecho, la letra de esa canción es un recuerdo muy bonito, pero al mismo tiempo agridulce, de un amor pasado que lo transporta a uno a tiempos y lugares o personas específicas, y que sigue siendo una de esas canciones que resuenan mucho en esta nación de más música, porque está entre las 20 más importantes de nuestro conteo. Y vamos ahora a continuar con el puesto número 14. Estas dos pegadas hacen parte de mi adolescencia con toda. Claro. Esta siguiente casilla es para los Motley Crue con Home Sweet Home, que es otra de mis favoritas personales de este conteo. Es un himno del glam metal y una de las power ballads más queridas por los fans del género. Y esta canción tuvo una doble vida en muy poco tiempo, ¿sabe? Sí, claro, lo recuerdo muy bien. Esto salió originalmente en el Theater of Pain del 85 de Motley. Así es, sí señor. Y luego la volvieron a hacer y la relanzaron como parte de un compilado de grandes éxitos llamado Decade of Decadence. Esta canción nunca fue un éxito de listados, aunque en esa reedición que hicieron sí alcanzó a meterse en el puesto número 37 del Hot 100. Y aunque no es la más exitosa del grupo, pues hermano, es icónica y retrata de una manera muy especial ese difícil trabajo que son las giras. Así es. El anhelo de volver a casa, la soledad que viene con la fama. Un momento de mucha vulnerabilidad que rara vez mostraban los Motley Crue, que siempre fueron los chicos más malos de la cuadra del hard rock en los 80, con todo el respeto por los Guns N' Roses. Y esa vulnerabilidad yo creo que la ha mantenido relevante, ¿sabe? Porque es una declaración de lo que significaba estar en una banda de rock en aquel entonces, lejos de su casa, pero siempre anhelando regresar. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. Vamos a continuar este conteo de Power Ballads en Animales de Radio y vamos con el puesto número 13, un tema que se convirtió, Uribe DJ, como muchas de las canciones que están en este top 20, en un éxito instantáneo y en una balada que captura perfectamente el espíritu de los años 90. Otra canción que hizo parte de un compilado de grandes éxitos. Este se llamaba Crossroad y yo creo que junto al Big Ones de Aerosmith pertenece a ese grupo de grandes éxitos que fue enorme en ventas. Fue número 4 en el Hot 100 de Billboard y es una de las canciones más exitosas de Bon Jovi. Originalmente iba a aparecer como parte de la banda sonora original de la película Romeo is Bleeding, por eso la primera frase de la canción. Pero después de ver la película, Bon Jovi dijo, ¿sabe qué? No les voy a ceder los derechos de la canción, mejor me quedo con ella. Y aún así, se convirtió en un éxito mundial. Y es que tiene todo lo que uno puede esperar de una gran balada, ¿no? Tiene la letra apasionada, la melodía poderosa, la inconfundible voz de John Bon Jovi y el solo de guitarra de Richie Sambora que la hacen una de las baladas más recordadas de la banda. Así que aquí está en el puesto número 13 de Power Ballads, este gran especial hecho por ustedes, los oyentes de la X más música, Always, de Bon Jovi, en Animales de Radio. En el puesto número 12 de nuestro conteo de Power Ballads, ahí estaba Kiss con Forever. La canción del amor eterno, hermano. El lado más sentimental de Kiss, que eran conocidos más por su teatralidad y su hard rock. Así es, lanzada en 1989 como parte del álbum Heart in the Shade. Uno de los más exitosos sencillos de Kiss, llegó al puesto número 8, coescrita por Paul Stanley. Adivine con quién. ¿Quién? Con un ícono de la balada pop de aquel momento, el inconfundible Michael Bolton, el mismo de How Am I Supposed to Live Without You. Claro, y esa combinación es muy poderosa. Sin mucho drama, sin producción elaborada como se acostumbraba mucho en las baladas de esa época, pero por eso también el éxito, porque le agregaba a la sinceridad de la letra y esto resonó con los fans de la banda en aquel entonces y aún todavía, pues nuevamente y como pasó con Aerosmith y I Don't Wanna Miss a Thing, pues les abrió un espectro de público mucho más grande. Y vamos ahora al puesto número 11, pero antes, recuerde que si apenas está llegando a este conteo, si apenas está llegando a la sintonía de la X más música de las mejores power ballads de todos los tiempos, puede volver a escucharlas en nuestra página web, laxmasmusica.com, o suscribirse a nuestro canal en YouTube, La X Más Música, y guardar la playlist de Power Ballads. La casilla número 11, Uribe DJ, es para Def Leppard. Uy, hermano, y ahora sí que se pone bonito este programa. No es que el especial no haya estado muy nice, pero pues Love Bites, de 1988, es parte del legendario álbum Styria, que ya apareció en nuestro conteo con la canción que le daba el nombre a ese álbum y que se convierte en una de las más icónicas baladas del hard rock de todos los tiempos. Exactamente. Mutt Lange, de quien habíamos hablado en el capítulo anterior de Animales de Radio, coescribió esta canción y decidió darle ese giro suave que se enfocó en la voz de Joe Elliott y en las armonías vocales que se volvieron un sello distintivo de Def Leppard de ahí en adelante. Con una producción muy detallada que termina maximizando mucho más ese impacto emocional que ya la canción generaba. un himno, amigos, de corazones rotos y solitarios, y la que nos lleva de aquí en adelante a las 10 mejores power ballads de todos los tiempos, según ustedes, nuestros oyentes de esta nación de Más Música, la X103.9 FM y a través de la xmasmusica.com. Aquí está Def Leppard con Love Bites en Animales de Radio. El puesto número 10 de nuestro conteo de Power Ballads es para Alone, The Heart. Alone. El poder vocal de Ann Wilson. Sí. Una melodía desgarradora con la que los animales de radio nos adentramos ahora sí en la espesa neblina de las 10 mejores Power Ballads de todos los tiempos. Óigame, esta canción se lanzó en 1987 como parte de un álbum llamado Bad Animals, una de las canciones más exitosas de la banda Heart y otro éxito número uno en el Hot 100 de Billboard en este gran conteo de Power Ballads. Lo impresionante es cómo Ann Wilson logra transmitir toda esa desesperación y ese anhelo en la interpretación de esta canción, que habla de la soledad y el deseo de estar con alguien especial, algo con lo que seguramente muchos pueden identificarse allá afuera, sin importar la generación a la que pertenezcan. Lo interesante de Alone es que fue escrita originalmente en 1983 por Billy Steinberg y Tom Kelly, pero no fue sino hasta cuando la grabó Heart, que despegó de verdad. Claro. Y fue un éxito no solamente en los Estados Unidos, sino que llegó al puesto número 3 en Reino Unido, y de esa manera yo creo que de ahí en adelante se convirtió en un éxito global, Colombia incluido, por supuesto. Y el solo de guitarra además es inolvidable también, es cortico, pero añade un toque de intensidad muy especial que la hace súper poderosa. Y hablando de superpoderes, pues hemos llegado a las 10 primeras Power Ballads escogidas por ustedes, los oyentes de esta nación de Más Música. Y la casilla número 9 es para una joya del rock progresivo y probablemente el tema más emblemático de Queensryche. Una onírica oda previa a Enter Sandman de Metallica, y menciono a Enter Sandman pues porque Enter Sandman habla un poco sobre Morfeo, de la misma manera que habla esta siguiente canción, que habita en ese mundo del subconsciente, del letargo profundo, que se lanzó como parte de la promoción de un álbum llamado Empire y que llegó al puesto número 9 del listado Hot 100 y estuvo nominada a 2 premios Grammy, además de ser, creo que, uno de los videos más importantes, sino el más importante de ese año según los MTV Video Music Awards. No recuerdo bien, usted puede corregirme allá afuera, pero yo sí creo que estuvo por ahí. Esta canción fue escrita por el guitarrista Chris DeGarno, tiene una estructura y una producción que la hacen única en su género. Y yo creo que esa estructura es muy reconocible por ese arreglo orquestal que tiene, que es precioso, ¿no? Y que era poco común para una banda de rock progresivo. Eso es gracias a la producción de Peter Collins, que sí supo cómo captar esa atmósfera de los sueños lúcidos de los que usted habla. No solamente es una canción que suena bien, sino que en realidad tiene la capacidad de transportarlo a uno a otro lugar. Esta gran canción que habita en todos nuestros sueños es nuestro puesto número 9 de las mejores power ballads de todos los tiempos y se llama Silent Lucidity. Hush now, don't you cry. Wipe away the tear drop from your eye. Holy Ghost, this may you know. The bed of roses. Nos vamos adentrando a las 5 primeras power ballads de todos los tiempos con el puesto número 8. Y es Bed of Roses de Bon Jovi, en esta edición especial de Animales de Radio que usted puede encontrar completa, on demand, a la carta, en nuestra página web, laxmasmusica.com, y también en una playlist especial en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. La banda sonora de innumerables historias de amor, hermano, se lanzó en 1993 como segundo sencillo del álbum Keep the Faith, que se menciona en el documental de Bon Jovi. Si no lo han visto, es increíble. Y es el regreso de la banda de New Jersey luego de su aceleradísimo ascenso hacia la fama global. Esta canción la escribió John Bon Jovi en un hotel luego de una noche de fiesta, y es curioso que haya transformado un guayabo en semejante oda a la dualidad del amor y a la vida en la carretera. Sí, así es. Jon Bon Jovi incluso mencionó que la escribió en la habitación de un hotel con una guitarra y un piano que tenían ahí. Breve, ¿no? Lo que comenzó siendo una simple idea terminó convirtiéndose en una de las canciones más representativas de su carrera. Vulnerabilidad y fuerza, una combinación perfecta que caracteriza a esta y a muchas otras baladas que continuarán pasando hoy por este listado escogido por ustedes. Y vámonos para el puesto número 7 de este conteo, la canción que no fue tan grande en Estados Unidos, pero aquí sí. Fue número 11 en el Hot 100, pero esta es una de esas verdaderas favoritas de la nación de más música y con toda la razón. Una mezcla de oscuridad y de esperanza al mismo tiempo hacen de esta canción, de esta power ballad, una oda de radio nocturna. Se llama Don't Close Your Eyes, The Kicks. Esta canción fue grabada para el álbum Blow My Fuse en 1988. Fue el único top 40 de Kicks y es una canción sobre un tema muy serio, el suicidio. Sí, así es. Se convirtió de hecho en un himno de apoyo para aquellos que están pasando por ocasiones difíciles, por momentos complicados, y creo que sigue siendo un himno muy poderoso hoy en día. Sí, es cierto. Esa letra invita como a no rendirse, a buscar ayuda, que es probablemente lo más importante en esas circunstancias de desaliento, de desesperanza. Brian Forsyth, el guitarrista del grupo, mencionó que la canción nació como inspiración en los problemas que algunos amigos cercanos de él estaban teniendo. Eso la hace más poderosa y sobre todo profundamente emotiva. Y quizás por eso también es una de las canciones más grandes para los fanáticos del buen hard rock. Así que aquí está, escogida por ustedes en el puesto número 7 de las mejores power ballads de todos los tiempos, Kicks con Don't Close Your Eyes. Eighteen and Life de Skid Row en el puesto número 6 de nuestras Power Ballads de todos los tiempos, escogidas por ustedes, los oyentes de esta nación de más música. La segunda canción de Skid Row en este conteo, hermano, y una inolvidable historia que va más allá del romance y se adentra en el mundo oscuro del porte de armas, mucho antes de que Pearl Jam o Foster the People hablaran de ese tema en sus canciones Jeremy o Pumped Up Kicks. Es cierto, una interpretación desgarradora de Sebastian Bach en las voces que transmite todo ese dolor, toda la desesperación de un joven de clase media baja en los Estados Unidos que termina pagando caro un error en la adolescencia, y por eso 18 de por vida es el nombre de la canción. Prisión de por vida desde los 18 años. Es una balada que por su contenido social se ha convertido en una de las más respetadas del género y que no solamente cuenta la historia, sino que te hace sentir cada palabra como si fuera una historia propia. Y en el puesto número 5 está una balada que definió los años 80 y que se convirtió en el himno de todos los corazones rotos de esa década. I Wanna Know What Love Is, The Foreigner. Esta canción la lanzaron en el 84. Así es. Increíble ya. ¿Cuántos años? 40 años. No me pongo a hacer cuentas. Sencillo principal de su álbum Agent Provocateur. Llegó al número 1 en el listado Hard 100, en varios listados de otros países también fue número 1, fue escrita por Mick Jones, el guitarrista de Foreigner, con una influencia muy marcada de gospel gracias al coro de New Jersey Mass Choir que participa en esta grabación. Los críticos vieron esta canción como muy melosa, muy sentimental, pero el tiempo es quien le ha dado la razón a esta canción como una de las más grandes, queridas y además más versionadas de todos los tiempos. El puesto número 5 entonces de las mejores power ballads de la historia es para I Wanna Know What Love Is, The Foreigner. Puesto número 4 para More Than a Feeling de Boston en este gran especial de Power Ballads de Animales de Radio, que les recuerdo pueden encontrar on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com, y también muy invitados a que pasen por nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Esta es una joya de los años 70, ¿no? Y suena como tal porque desde el primer acorde lo transporta uno a esa época. Es real, esta canción se lanzó en 1976 como el sencillo principal del álbum debut de Boston. Fue número 5 en el Hot 100 de Billboard, y todo esto con una banda que era prácticamente desconocida en ese momento, escrita por Tom Scholz, quien pasó años perfeccionándola en un estudio casero. Ese sí que era un ñoño del sonido, ¿no? Estaba tan obsesionado con el sonido perfecto que grabó casi todos los instrumentos de esa canción él mismo. Y le quedó bastante bien, hay que decir, porque fue escogida por ustedes como la número 4 de este conteo. Seguramente porque captura toda esa nostalgia de esa maravillosa década. De hecho, hay un cuento por ahí que dice, no sé si es un mito urbano, que esta fue una de las grandes inspiraciones para Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Kurt Cobain. Absolutamente, todo un legado sin duda. Y llegamos, mi estimado Uribe Dilla, ahora sí, a las tres canciones más importantes de nuestro conteo. Muy bien. Y la casilla número 3 de este listado es para una banda alemana que llega a este listado con un power ballad que hemos vivido en un par de ocasiones en vivo en Bogotá. No solamente esta power ballad, todo el repertorio de ellos ha estado aquí en Bogotá en concierto en un par de ocasiones increíbles e inolvidables. Scorpions con Still Loving You, rock melódico que creo que es donde habitan los gustos de esta nación de más música, por lo que uno alcanza como a tantear y a ver en este listado. Sí, ¿no? Pareciera. Esta canción se lanzó en 1984 como parte de la promoción del álbum Love at First Sting. No fue muy grande en los Estados Unidos, pero de nuevo, aquí en Colombia es una joya inolvidable. En Francia, por ejemplo, fue un éxito también muy, muy grande. Fue certificada disco de oro. Y es una canción sobre la reconciliación, básicamente el amor incondicional, algo que el cantante Klaus Main expresa con una intensidad inigualable. Aquí está la tercera power ballad más votada por ustedes, los oyentes de la nación de más música, a través de nuestras redes sociales. Es Still Loving You, The Scorpions. Qué joya que es Love Song de Tesla, ¿no? Y qué nivel el de nuestros oyentes, ¿no? Haberla puesto en el número 2, con más de 100.000 personas alcanzadas, podemos decir a ciencia cierta que esta es la segunda power ballad más importante de todos los tiempos para los colombianos. No, y además muy cercana a nuestros corazones, porque hace parte de ese gran disco llamado The Great Radio Controversy. Sí, sí. La claro. Gran controversia radial. Y que nos contó la historia de la invención de la radio desde otra perspectiva, cuando uno compraba ese disco en acetato en aquella época. Ah, ¿lo compró en acetato? También en CD, okay. Pero yo lo compré en acetato. Qué lindo. Uno tenía un acceso a otra historia de lo que había pasado con la invención de la radio, con quién se quedó con esa patente, y por eso se llaman Tesla. Entonces, era una perspectiva muy interesante, una teoría de la conspiración de aquella época que se veía reflejada en la portada de ese disco, y una balada que llegó al puesto número 10 de Billboard, pero que nuevamente aquí en Colombia, como está pasando con muchas de todas las baladas que hemos escuchado hasta este momento, fue muchísimo más grande. Y es increíble ese equilibrio que logra Tesla entre lo suave y lo potente. Esa guitarra acústica y como medio victoriana del comienzo, cómo se va transformando en una polvorienta, se podría decir, sucia guitarra eléctrica al estilo muy country que la hace inolvidable. Exactamente, sin duda alguna. Además, es una canción que tiene un mensaje muy positivo, ¿no? Love will find a way, ¿no? Es una canción esperanzadora y optimista. Sí. Y esa voz de Jeff Keith, hermano, esa vaina ya está registrada en el cerebro de una forma indeleble. Así es, hermano, pero bueno, no le demos más vueltas. Ha llegado el momento de presentar la mejor power ballad de la historia. Uf, una eternidad esperé este instante, como dice la canción. Así es, y ya está entre nosotros, así que es tiempo de subirle al radio de su casa, de su carro, al celular, a su computador, ponerse bien esos audífonos, buscar la letra y cantar a grito herido, porque esta fue la canción que ustedes escogieron como la más importante de este género que tanto nos gusta, la Power Ballad. Y aunque es nuestra número uno, solamente alcanzó el puesto número 2 de la revista Billboard cuando fue lanzada. Increíble. Un dato interesante, esta canción la escribió el cantante de este grupo para Tina Turner, pero ella no la quiso grabar. Y ese tipo fue muy criticado en su momento por quererse parecer a Robert Plant de Led Zeppelin en todo. Pero creo que esta canción le valió su merecido lugar aparte en la historia del rock. Con una producción impecable y una fuerza vocal impresionante, esta es la Power Ballad por excelencia. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este viaje. Así por es. 60 Power Ballads que marcan la historia de nuestra nación de más música en estos 30 años de radio y de discos. Recordarles además que este programa lo encuentran completo en la xmasmusica.com y que la playlist está también disponible en nuestro canal de YouTube, la X Más Música, para que le den like, se suscriban y guarden la playlist si la quieren escuchar más tarde. Queremos agradecer también a Johan y a Andrés, nuestros oyentes encargados de tabular estos resultados de esta encuesta de más de 100,000 personas impactadas, y a Dayana Rodríguez por la auditoría posterior, y sus animales de radio, Uribe DJ y Alejandro Marín. Nos despedimos en esta ocasión y los dejamos con la número uno escogida por ustedes. Esta es la Power Ballad más importante de todos los tiempos, según la nación de más música. Se llama Is This Love, de Whitesnake.